nowhere to go to. Come and take a trip with me to future world. Buenísimas tardes y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Total directo para lo que es este lunes 24 de mayo del año 2021. Hoy estaremos charlando con la voz cantante y nunca mejor dicho de la formación Morphium, que nos vienen a presentar su nuevo compacto llamado The Fuck, y por ello estaremos vía telefónica junto a Alex Bates para que nos cuente todas las andaduras y todas las peculiaridades de su máxima y mayor actualidad. Vamos a arrancar el programa y lo vamos a hacer pues con lo que era una fiesta. Concretamente, este disco se grababa el pasado 15 de marzo del año 2020, sin las restricciones, sin el cerramiento, en Moscú. Así lo han denominado, así lo han llamado, Vivo en Moscú, Live in Moscú, para lo que es esta actuación de el frontman de la formación Rammstein, pero aquí en su proyecto en solitario, junto a un buen compañero de batallas, junto a Peter Trager, este multiinstrumentista y productor de lo que es este combo llamado Liederman, con Till Liederman en las voces, y que se ha puesto a la venta pues un año más tarde. Vamos a disfrutar de ellos y lo vamos a hacer con este potente corte que se viene a llamar Gumi, que lo editan a través de Universal y que nosotros aquí ya la podemos disfrutar en lo que es este programa llamado Odyssey. Ahí están sonando. Ahí va. heute bei ihr bleiben. Glatte Körper, die sich reiben. Und ein Gedanke macht sich Luft. Die zweite Haut hat ihren Duft. Gummirock und Gummihose, Gummimaske, Gummischlauch, Gummibänder fesseln los. Unter meinem Bauch, ich fass mich an, das fest sich gut an. Fass mich an, das fest sich geil an. Berühre mich, ja, das ist wunderbar. Ich lass es an, ich zieh das nie mehr auf. Für meinen Steifen, Gummimann auf allen Vieren, Gummimatte, Gummitiere, ich liebe Gummihände auf dem Bauch, Gummimaske, Gummischlauch. Ahí está sonando el fantástico, grandilocuente Led Zeppelin con lo que era este disco en directo que salía hace no mucho tiempo. Vamos a proseguir, nos venimos al Estado Nacional y lo hacemos ahora con esta banda que se viene a llamar Poemis Racing. Practican heavy metal poderoso, este es su último compacto y después de una leve introducción arranca con este Acta es Fábula. Ahí están sonando para que lo disfrutéis en lo que es nuestro programa número 913. Fabulas por tus escenas. Oh, yeah. Ahí están sonando, se llaman Poemi Rising y ya vamos con nuestros invitados especiales en esta tarde-noche. Ellos se llaman Morphium y nos presenta lo que es su nuevo disco llamado The Fuck. Escuchamos lo que es este segundo corte que lleva por título The Truck y enseguida estamos charlando, como os digo, a través de la línea telefónica. Esperemos que hoy se escuche algo mejor que el otro día, con Alex Beck. Ahí están ellos sonando en total directo. Ahí están sonando, se llaman Morphium y al otro lado del teléfono tenemos a su cantante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, figura? Muy bien, encantado de estar con vosotros, un placer. Pues lo mismo te digo, tiempos difíciles para lo que son nuestros mundos musicales, pero parece que poco a poco va volviendo la normalidad y que esperemos, después de la transición, que todo sea real y volvamos a nuestros tiempos vividos, ¿no? Bueno, son tiempos raros, pero pese a ser raros y el mundo estar en pausa o relativa pausa, nosotros estamos en activo. Hemos sacado Morphium un disco, estamos ahora de gira, con las condiciones que nos dejan, evidentemente, pero de gira. Así que, bueno, esperemos poder estar en una situación más normal dentro de poco. Ajá, pues cuéntanos, porque evidentemente, claro, se para unas actividades y el estar encerrado en casa nos da opción a seguir pensando en lo que más nos gusta. Sí, y al mismo tiempo en pensar en lo que no también, porque tienes más tiempo, estás encerrado, tienes frustraciones, entonces, bueno, de ahí ha salido también un poco el hecho de que sea fácil a la composición de este nuevo álbum, porque la mayor parte del tiempo estuvimos o se hizo durante la pandemia. Entonces, pues bueno, hemos volcado pues todas estas frustraciones al mismo tiempo que ganas de salir de esta, y esto se ha visto reflejado en el álbum, claro está. Me imagino que mucha rabia. Eres el encargado, como suele ser mayormente de los cantantes, de hacer las letras de la banda. Sí, en este caso sí. Lo que pasa que siempre con la ayuda de una persona de habla inglesa, es decir, yo hablo el inglés y lo escribo bien, pero estamos hablando que Morphium es un proyecto artístico más que solo una banda. Entonces nosotros cuidamos muy bien los detalles, tanto de la imagen como las letras, como la música, de todo. Entonces, bueno, sí se puede decir que las letras las hago yo, pero siempre bajo la supervisión de una persona que se llama Lorna Jux, que bueno, se encarga de que toda esta todo lo que se quiere decir se diga de una manera interesante también, de todas las formas posibles, en un idioma que no es el nuestro natal. Por lo que, bueno, hace que sea viable que estén a un nivel alto también las letras de Morphium, aunque sean de habla inglesa. Claro, os preocupáis, como bien me dices, pues se ve en la portada, se ven las fotos, en vuestros vídeos, de todo lo que es la imagen. Y por supuesto, si te quieres tener proyección fuera de nuestras fronteras, que ahora está complicado, que suene todo para que sea acorde con la gente de fuera. Bueno, nosotros somos una banda muy ambiciosa desde siempre. Llevamos 16 años y aún somos más ambiciosos que al principio, que eso a veces pasa, que un proyecto evoluciona y se empieza con muchas ganas y se va perdiendo estas por el camino. No es nuestro caso. Morphium, a base de esfuerzo y sacrificio, pues bueno, hemos ido consiguiendo cosas. Hemos, por suerte, ya pisado medio mundo, desde Rusia a México, a China, a Estonia, Letonia, etcétera. Entonces, bueno, como banda artística y proyecto artístico, está ambicioso, estamos pues bueno, apostando fuerte por algo que realmente es muy difícil, como ya venimos viendo desde hace mucho tiempo y como se ve, pero conocemos bien el terreno de juego y nuestras armas, así que ahí estamos. Hablarme, ¿cómo habéis grabado este disco? ¿Ha sido durante el confinamiento, con las restricciones? ¿Habéis hecho cositas en casa? ¿Cómo ha sido toda esa elaboración? Porque nos ha cambiado la vida a todos. Sí, de hecho el productor es del País Vasco, entonces a la que podía y lo permitían las restricciones venía a Girona o a Barcelona, que es donde somos nosotros. Y bueno, hemos ido haciendo pues en medida de lo posible, pero desde casa, sobre todo las composiciones. Luego nos juntábamos para ensayar cuando nos dejaban, aunque bueno, para trabajar siempre has podido desplazarte, ¿no? Y como nosotros es un trabajo, pues podíamos ensayar y tal, pero claro, también en una pandemia donde tienes que ir con mucho cuidado, que no hubiera nadie o ningún familiar afectado, etcétera, etcétera, por lo que evidentemente pues bueno, nos ha afectado tanto nuestra vida práctica como laboral, evidentemente, como a nivel de cabeza, de decir dónde estamos y qué estamos haciendo. Me hablas, como siempre, que queréis salir fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo os planteáis esa gira? Porque ahora es complicado más que nunca. Sí, ahora mismo estamos girando por España. Hemos hecho Vitoria, hemos hecho Girona. Este viernes 28 estamos en Madrid. Luego también en junio, creo que es el 19, estamos en Bilbao. El día después estamos en Burgos. Bueno, pese a las adversidades, Morphium es una banda que está activa. Pero sí, evidentemente, nos gustaría estar fuera cosa que no estamos pudiendo girar fuera. Uh-huh. Claro. Teníamos para abril del año, del pasado. Sí, ya nos liamos, a mí me pasa, ¿eh? Yo ya no sé si vivo un año en otro con esta historia que hemos tenido. Es un año muy tonto, entonces creo que era para abril de este año. Sí, teníamos una gira con el niño fuera por Europa, que ya estuvimos de hecho con ellos en Rusia hace 2 años, y evidentemente no se ha podido hacer nada. Entonces, bueno, hay planes de girar fuera tan pronto se pueda. Ajá. Cuéntanos, porque yo me imagino que no se os habrá pasado por la mente hacer conciertos en acústico. Sí, ha pasado por la mente, pero ahora mismo estamos, por suerte, pudiendo hacer conciertos eléctricos normal. Ajá. La gente estaba pues sentada con mascarilla, igual que si fuera un acústico. Pero por suerte, no. O sea, no hace falta que para salir a tocar tenga que ser un acústico, a no ser que quieras hacer, pues en lugar de salas de conciertos, algo más rollo baretos o lo que sea. Pero bueno, no es el caso. Yo lo digo por la marcha y la agresividad que vosotros tenéis y todo lo que es vuestro mundo. Sí, la verdad es que ver a Morphium en directo sentado con mascarilla, y en alguna, ahora ya no, pero en alguna de las anteriores fechas incluso la gente no podía ni tomar nada, pues la verdad es que ha sido raro, pero emocionante al mismo tiempo, porque la gente ha estado encerrada en casa mucho tiempo y tiene la necesidad también de respirar, aunque se llevando una mascarilla, respirar en un sentido metafórico me refiero. Entonces, la gente también lo necesita y se ha visto. Hemos colgado los vídeos resúmenes de las fechas que hemos hecho hasta ahora y se ve en el ambiente esa emoción y esa emotividad de estar en un concierto de Morphium. Sí que es verdad que es un concierto donde, bueno, se tiende al contacto físico más bien que a la distancia, pero en estas circunstancias evidentemente se respetan todas las medidas de seguridad, no hay ese contacto físico, pero es emocionante y la adrenalina está. Háblanos, ¿quién os ha hecho las fotos que aparecen en vuestro disco? Pues las ha hecho Javier Bragado y algunas de ellas también las ha hecho Mike Casey. Sobre todo las más de estudio son de Javier Bragado. Uh-huh. Y la verdad es que estamos muy muy contentos con el resultado. De hecho, seguramente lo veamos este viernes tanto a Mike como a Javier Bragado y tenemos muchas ganas porque son, bueno, los resultados son evidentes, los buenos resultados. ¿Cómo vais compaginando lo que es vuestra trayectoria musical? Lleváis muchos años, giras cuando se ha podido amplias en diferentes lugares del mundo, con otros trabajos a los cuales que me imagino que tendréis para poder subsistir. Bueno, yo por suerte tengo una empresa de gestión de derechos de comunicación pública. Uh-huh. Eso significa que gestiono artistas y sellos discográficos y está relacionado con la música. Y desde cualquier parte del mundo, con mi ordenador y con mi conexión a internet, puedo trabajar. Entonces, para mí, ir de gira nunca ha sido un problema porque bueno, lo puedo compaginar bien y además, pues bueno, puedo estar aquí y allí. Y el resto de la banda, pues algunos también no viven de la música o están o tienen trabajos que pueden permitirse el hecho de ir arriba y abajo sin que los despidan, por así decir. Uh-huh. Así que, bueno, sí que a veces es complicado encontrar ese punto de inflexión, pero, bueno, sin más, estamos de momento fluyendo bien. Ajá. Y más con lo que me estás contando de tu otra faceta laboral, ¿cómo has visto que ha sufrido el mundo musical esta pandemia, este encerramiento que ha tenido a muchos sectores muy tocados? Bueno, pues el sector de la música ha quedado muy tocado, sobre todo por el tema de los conciertos en directo, que esto afecta desde empresas audiovisuales, a empresas de producción de directos, a salas, a técnicos, a músicos. Así que difícil. Por suerte, si ya que me preguntas por mi caso y sobre todo pues por la empresa y la gestión de los derechos, yo gestiono bastante música que está en radio y televisión y eso no ha parado. Claro. Para que te hagas una idea, pues bueno, desde artistas variopintos como Stay Homas, que son unos chavales que salieron precisamente del confinamiento y acabó Michael Bublé en Canadá haciendo canciones suyas, versionándolos. Entonces yo estaba durante el confinamiento a las 4 de la madrugada trabajando sin parar, para que te hagas una idea, hablando con los canadienses, etcétera, etcétera. Esto por poner un ejemplo. Uh-huh. Desde Macaco, que es de Sony Music, a bandas como Charango o, yo qué sé, los derechos de interpretación, o no, los derechos autorales de según qué canciones de Shakira, que también gestiono. Entonces, como gestiono derechos de artistas que suenan mucho en la televisión, no me he visto tan afectado como aquellos artistas o aquellos proyectos musicales que solo dependen del directo. Uh-huh. Claro. Pero la verdad es que la situación, pues bueno, complicada. Uh-huh. Seguís con Aftergaze Records, ¿no? Y junto con On Fire. Sí, On Fire se encarga más de la parte del booking y la parte más de management, que uh-huh. junto con la banda es cabeza pensante. Y luego está la parte discográfica, que es Arkit Records, que Iván, su director, también es, bueno, cabeza pensante del proyecto, porque bueno, siempre está pues metido con nosotros en darle un enfoque diferente a las cosas, en apoyar en lo que haga falta. Entonces también se podría considerar cabeza pensante, claro está. Uh-huh. Y entre todos, pues un buen combo, porque Morphium, como bien me decías, 16 años y viento en popa. Bueno, somos una banda que está que sigue en fase de expansión. Entonces, uh-huh. Eso significa que la inversión que requiere detrás de tiempo y de todo tipo siempre es mayor que no el retorno. Pero sin embargo, contra más arriba estás, más gastas y más ingresos tienes. Entonces, bueno, le estamos intentando encontrar el equilibrio en un sector donde abunda el desequilibrio. Así que sí, va viento en popa porque hay proyección y porque hay ganas e ilusiones y porque por suerte hemos conseguido tener un equipo después de muchos y muchos años huérfanos en este sentido. Pero bueno, todo no es oro todo lo que reluce, por así decir. Pero la verdad es que estamos contentos y con mucha proyección, que eso es importante. ¿Dónde puede saber la gente de vosotros a través de las redes sociales? Que vamos, fijo que estáis en todos los lados. Sí, la verdad es que Morphium es una banda bastante activa en las redes, porque hoy en día estas son el escaparate, básicamente, aparte de los conciertos y demás. Entonces, hemos sacado unos videoclips que tienen mucho trabajo y artísticamente son interesantes, que están en YouTube, la gente los puede encontrar ahí. Estamos también en Sol Música y en alguna plataforma más, pero sobre todo si hablamos de redes, pues nos encontrará pues en Instagram, en Facebook y vamos, todas las que están de moda, menos TikTok, que son los bailecitos, pues no lo llevamos. no va con vosotros. Del todo bien en nuestra onda. Uh-huh. Y para comprar material, aparte de los conciertos, ¿cómo puede adquirirlo el personal? Pues la gente, en nuestra web vendemos merchandising, en la web de Argate Records también se puede conseguir. Y el disco seguramente esté en la mayoría de tiendas físicas, por lo que, aunque bueno, hoy en día se venden discos contados, pero bueno, en tiendas físicas me refiero, en nuestra web por suerte la gente suele recurrir y nos ayuda mucho comprando nuestro merch, que desde aquí pues todo el mundo que quiera apoyar a sus bandas, les aconsejo que una forma directa es comprar merch y compartir los contenidos. ¿Cómo animas al público para que vaya a veros en estos conciertos que estáis dando, concretamente aquí en Madrid, este próximo viernes, que nos pilla de lleno? Pues la verdad es que Morphium, pese a las circunstancias en las que estamos, es una experiencia asistir a un evento. Yo lo comparo a veces como un tren que está a punto de descarrilar, o que parece como que está todo descontrolado, pero no está descontrolado. Hay un equilibrio bastante estable, pese a parecer lo contrario, ¿no? Entonces la gente ve a una banda con una adrenalina encima brutal, y esa adrenalina se contagia. Entonces puede que la banda, sino la música de Morphium, quizá a lo mejor no es para todo el mundo, pero sí los eventos de Morphium, porque aunque no te guste, o aunque no te parezca, o lo que sea, nuestra música, sales de ahí que no sabes, no sales por la puerta, en el sentido de que sales con una adrenalina y con unas emociones a flor de piel, que, bueno, es una experiencia, porque, como he dicho antes, Morphium es un proyecto artístico más. venga a un concierto de Morfeum, enseguida se va a dar cuenta. Pues que la gente se anime, y aquí, por lo menos para los del centro, tenemos esta experiencia este próximo viernes. Yo arrancaba la entrevista con The Truck. Me gustaría que eligieras un tema para ir seleccionándolo, para ir finalizando la entrevista, valga la redundancia. Pues si tengo que seleccionar un tema, bueno, Parasite, por ejemplo, que es uno de los singles que tiene videoclip también. Entonces también me parece un tema representativo como primera carta donde la gente que no nos conoce pueda conocernos. Uh-huh. ¿Algo, Alex, que no te haya preguntado que te gustaría decir a los el personal que nos está escuchando? Pues bueno, primero darte las gracias por invitarnos a vuestro medio. Estoy contento de estar aquí. Y sin más, gracias también a la gente que nos apoya y que viene a los conciertos, que comparte nuestros contenidos por las redes, compra nuestro merch, porque al final son el motor del proyecto. Porque sí, parece como tópico, ¿no? Pero es que al final es una realidad tan evidente que bueno, a veces se cae la redundancia de repetirlo, pero es que es súper necesario. Entonces, nada, gracias a todos los que nos apoyáis, gracias a vosotros y nada más que añadir. Gracias a ti, Alex, por habernos atendido, y para eso estamos, porque uno puede estar en casa, que para estar un tiempo no está mal, pero necesitamos salir, necesitamos vivir, respirar, eso es. Gritar, ¿no? Eso es, y los conciertos de Morfeum son seguros, con todas las medidas y demás, por lo que aquellos que tengan esa sensación, que vengan al concierto, que van a salir como descargados. Pues muy bien, tío. Muchísimas gracias por tu tiempo y disfrutar en Madrid, ¿vale? Y todos los lugares que os quedan por visitar. Sí, esperemos que a la que se abra la veda empecemos a estar en festivales de gran formato, porque estos se puedan realizar. Esperemos que podamos estar por otros territorios y hacer posible hasta cambiar de continente, como ya hemos hecho alguna vez y que estamos deseosos de hacer. Seguro que sí. Venga, tío, un abrazo. Venga, un abrazote fuerte, gracias. Venga, nos vamos con Morfeum y lo hacemos con este nuevo corte llamado Parasite. Ahí suenan. Right. Ahí están sonando contundentes y fuertes la banda Morphium en nuestro programa número 913 en este lunes 24 de mayo del año 2021. En el cual nos acompaña, pues como hacía tiempo lo hacía el tío Tony, hoy tenemos por aquí a Iñaki desde el norte. Muy buenas tardes, amigos madrileños. Desde el País Vasco un saludo y agradecer aquí a mi amigo David, que me ha hecho compartir con él y que me está haciendo disfrutar un montón en su estudio. Muchísimas gracias y saludos, Madrid, desde Vitoria, desde el País Vasco, desde el Estado. Luego dice que no le gusta hablar. Si este tiene más carrete, hazte lo que hay que hacer es cortarle. Si habla solo en las barras de los bares, que está prohibido además. Pero el tema es que nosotros lo hacemos de forma profesional. Vamos a continuar y vamos a proseguir con una gran alegría. Pues nada más y nada menos que Indominus Pain, la banda de nuestro buen amigo José, que cae en nuestras manos y que disfrutamos de lo que es este primer corte llamado Camino de la Locura. Lo tendremos, si todos los astros coinciden, en la Tertulia Tabernera, en ese programa que hacemos, hermano de este otro, ahí en Vicálvaro, para que nos hable de esta aventura musical nueva. Ahí lo dejo. We'll be right back. Ahí están sonando, se llaman Indominus Pain, compacto que se llama Luchar hasta el final. Y aquí nos encontramos, como bien os digo, al viejo lobo de mar, José Rodríguez en la guitarra, junto a Miguel Pérez en las voces, Pelos Álvarez en el bajo y Joy Reyes en la batería. Nada más y nada menos que una banda desde Madrid que ataca con material discográfico, pues que suena estupendamente. Estaremos con ellos charlando en la tertulia tabernera, programa que os recomiendo, realizado por Iciad Donaire y Sara Peñuelas, que ya dice que no es guerrera, que es Peñuelas. Esta no se esconde como su progenitor, que claro, cuando eres un tirapiedras del barrio, pues te tienes que cambiar el apellido. A saber, historia de barrio. Vamos a escuchar a Valdemar, lo hacemos con este Strike to Hell y concretamente con lo que es este corte que se viene a llamar Strike to Hell y que da título a dicho disco. Ahí está sonando, se llaman Valdemar desde el norte, grandiosos. Continuamos y lo hacemos con esta formación llamada Speakeasy Streak, fantásticos y brutales desde la calle con este Bar All Biz, con lo que es su sello Maldito Records, y escuchamos uno de los cortes. Vamos a escuchar este Charleston divertido y con el cual pues aquí caldeamos el ambiente para que Iñaki luego ya se despida de todos vosotros y le buscamos por aquí una canción de su tierra, o a mis amigos Betagarri Bandise, los cuales se acordaban de Radio Jabato en su primer disco de color rojo, que todavía lo tenemos guardado por casa. I'm a loser, I continue to believe and dream like Martin Luther. King in my sin till I die before the end. Catching up my soul, I'm free in my mind. Walk before I crawl, when I was conceived, I was seeking to fly. But I had to wait, marinate, and season with time. Life goes on, so dead weight, I'm leaving behind. In the total darkness, illegally blind. See, I'm divine, half human, half angel, that speaks in rhyme. Understand the language, my purpose not to be famous. Represent the classic, but stay in tune with the latest. Rejuvenating with grooves that I make it, I rebuke you, Satan. Illuminating, my shine is original, I climb to the pinnacle. I can't deny that I'm spiritual, enhanced by the lyrical, while you guys let it limit you. Ah, yeah, I flow great to replenish your faith. Never a spectator, man, I live in the race. You don't want to battle yet, you get played like clarinets. I keep shit underground like Harriet. Introduce me to the beautiful rhythm, I do, I might marry it. Handcuff whatever is dope, then elope. Bounce on each note, I breathe quotes with control. I live in the fold, yes, the push to all of them. I don't know, from here there's a place to go. Pues aquí estamos, proseguimos y continuamos, y que nos piden música del norte. Vamos con Sociedad Alcohólica, esta banda poderosa, la cual tuviera su hasta su propio sello Milagritos, que editó muchas, muchas bandas, entre ellas a los mencionados Betagarri y Bandisse. Vamos a escuchar todo un clásico, este Nos Vimos en Berlín, que siempre me cantaba mi amigo Miguel Ángel en el instituto, desde aquellos tiempos. Ahí va, fuertes como siempre, los S.A. Don't Ahí están sonando Sociedad Alcohólica, Grandes por Siempre. Iñaki, ven aquí a despedir al personal, que nos vamos ahora, nos vamos allá al barrio San Fernando, donde se hospeda el colega, pero que yo quiero que me cuente por aquí. Me decías Lorechoa, aquí un tema muy bonito de una banda que tú conoces. Cuéntanos, Iñaki. No, te cuento, David, amigo, que los amigos de Esquichu, que es una banda de allí, de Vizcaya, tenían algunos temas muy bonitos y veo que lo tienes aquí recopilado. Y Lorechoa, pues bueno, es una canción que tiene, yo creo que una marchita, no es demasiado, pero bueno, está bastante... No al nivel de lo que igual le has puesto de Sean y de los anteriores, ¿no? Los grupos. Pero bueno, se puede oír y se puede disfrutar de un ratito oyéndole, sí. Buena gente. Pues nos vamos a despedir con ellos y un placer haberte tenido por aquí, Iñaki. Te invitamos también a Radio Vicálvaro y a la que quieras. Porque... Animaros, que esto merece la pena. Hay que echar una mano a todas estas radios y hay que luchar porque sigan, que es muy importante. Venga. Venga, agur. Nos vamos. A Ondo Izan. Aurkitzen da loretxo bat, aurrian umetxo bat, loretxoari begiran.